Capítulo 32. Salí de la ducha y me miré en el espejo. Desde que arrastrara mi cuerpo dolorido por las escaleras traseras de la librería hacia el dormitorio, hacía ya 20 minutos. Los moradones habían desaparecido en un 40%. Recorrí con los dedos una contusión especialmente amoratada en la clavícula. Me parecía oír un crujido y me preocupé de que estuviera rota. Pero solo era una contusión, hinchada, y se estaba curando muy deprisa. ¿Qué me pasaba? Imaginaba que tenía algo que ver con el hecho de ser, bueno, no la concubina, pero de niña nunca me curaba tan rápido. Siempre me rascaba las rodillas. ¿McCabe era una de mis partes? ¿Por eso no se había congelado él también? ¿Podría el tío de ojos soñadores ser también una parte? ¿Y quién más? ¿Cuántas partes no tenía la concubina? Yo no soy el rey, dije en voz alta. Hay otra explicación. Tenía que haberla. No aceptaba otra cosa. Esta noche había sido como una maratón. Nos encontramos con Jane, sus guardianes y Danny, que cruzó la ciudad causando estragos. Dagius, Cian y Uvelain se habían liado a golpes. Dan y yo habíamos rebanado y troceado lo que se nos ponía por delante. Barrons hizo lo que fuera que hizo, pero lo había hecho demasiado deprisa para que lo viera. Al cabo de un rato, dejé de intentarlo, centrada en mi sed de sangre. Cuando por fin dejé de contar, el número de muertos ya rondaba el centenar. ¿Cómo podría sentirse también al matar a Anseli si yo era su creador? ¿Ves? Más pruebas de que no lo soy, me dije a mí misma en el espejo con una inclinación de cabeza. Mi reflejo asintió sabiamente. Seleccioné la temperatura media para el pelo y empecé a secármelo. Los Anseli se habían retirado. Por la calle había corrido la noticia de que íbamos a por ellos y se retiraron del combate. Supongo que después de llevar encerrados toda su existencia, no tenían ganas de morir ahora que eran libres. Dejé a Barrons, a los dos Keltar y a Uvelain con aire descontento y a punto de lanzarse los unos sobre los otros. Estaba cansada, dolorida e inquieta. Si eran lo bastante idiotas para matarse entre ellos, merecían los problemas que ello conllevaría. Cuando me estaba poniendo el pijama, una piedra chocó contra la ventana de mi habitación. No tenía ganas de ver a Uvelain ahora mismo. Sí, tenía preguntas, pero hoy no era la noche para hacerlas. Necesitaba descansar y aclararme la cabeza. Aparté la mochila de una patada. Me arrastré hacia la cama y me cubrí con la manta hasta la cabeza para bloquear la luz resplandeciente de 5 lámparas. Al parecer, las sombras se habían ido. Al parecer, no es una expresión con la que se pueda vivir tranquila. Otra piedra. Apreté los ojos y esperé a que dejaran de tirarlas. 5 minutos más tarde de incesantes piedras, una se estrelló contra la ventana. Hizo añicos el cristal y a mí me dio un susto de muerte. Me incorporé en la cama y miré el lío del suelo. No podía moverme lo bastante deprisa para arrancarle la cabeza. Primero tenía que ponerme los zapatos. Una fría brisa agitó las cortinas. Me puse las botas y las pisadas crujieron de camino a la ventana. No pienso hablar contigo hasta que arregles los putos cristales, Uvelain, grité. Así que... ¡Ah! En el callejón había una figura encapuchada, y por un momento me recordó a Mayuce. Las ropas oscuras se arremolinaron en una nube de gasas cuando la figura se movió bruscamente hacia adelante, como si cada paso fuera una agonía. Los focos exteriores le hacían brillar la capa, y vi que estaba hecha de una gasa muy ligera. Lo primero que pensé fue que el Sin Sardab estaba escondido en algún lugar por debajo de los muchos pliegues secretos. «Quítate la capa. Quiero verte las manos, todo». Oí una inhalación brusca, un resoplido de agonía. Los brazos se movieron con cuidado y aflojaron el broche que llevaba en la garganta. La capa cayó y el manto se agitó en el suelo. Estuve a punto de vomitar. Contuve un grito. No se lo deseaba ni a mi peor enemigo. Era Fiona con la carne mutilada. «Piedad», pronunció con los labios ajados en un tono sibilante. Me aparté de la ventana y me apoyé en el alféizar, con la mano sobre la boca. Tenía los ojos cerrados, pero ya no había escapatoria. Seguía viéndola a través de los párpados. Había tratado de matarme en lo que se me antojaba una vida anterior. Había estado con Derek O'Banion, después con Darrock, y todo porque amaba a Jericho Barrons. El libro la había traído a mi balcón, desollada viva, y me preguntaba cuántos Anseli habían comido para mantenerse con vida. Comer anseli tiene unas propiedades curativas notables, pero, al parecer, regenerar la piel humana o tal vez curar cualquier daño mágico que el Sinsardab hubiera infligido estaba más allá de sus capacidades. Creía que el libro mataba a todo aquel a quien poseía, dije al final. Mis palabras sonaron en la silenciosa noche. Tiene apetitos diferentes por nosotros, los que comemos carne anseli. Su voz flotaba en el aire, dolida. Mató a Zarrok. Él comía anseli. Lo hizo callar, por lo que sabía. ¿Y qué sabía? Ojalá lo supiera. Yo... Hizo un sonido distorsionado, y supuse por los silbidos y gemidos que se inclinaba para recuperar la capa. Traté de imaginar el daño que le causaría la brisa nocturna, el frío o la ropa en la carne desollada. Caminar debía suponer un dolor indescriptible. No alcanzaba a imaginar cómo lo soportaba. No dije nada. No había nada que decir. Lo intenté, conmigo misma, continuó. Le recé para que me matara. También. ¿Por qué estás aquí? Me di la vuelta y la miré. A pesar de que se había puesto la capa de nuevo, no se había tapado con la capucha. No tiene cura. Sus ojos grises brillaban con un constante dolor en unas cuencas sangrientas. También se había quedado sin párpados. No puedo morir. Lo he intentado. Todo. ¿Aún comes anseli? Me calma el dolor. Probablemente es lo que te mantiene viva. Demasiado tarde. ¿Quieres decir que crees que has estado comiendo tanto tiempo que aunque pares ahora no podrás morir? Sí. Reflexioné sobre eso un momento. Dependiendo de lo mucho que hubiera comido, era posible. Mayucé había quedado lleno de fae como una hamburguesa llena de grasa. Quizás, aunque ahora lo dejara por completo, nunca volvería a ser plenamente humana. Yo había comido solo dos veces en mi vida y esperaba que hubiese salido de mi cuerpo para siempre. No puedo encontrar... Desvió la mirada hacia la zona oscura, abandonada, y comprendí que buscaba una sombra que la matara. Pero hacía tiempo que se habían mudado a pastos más verdes, literalmente, y ella no parecía capaz de ir muy lejos. No me la imaginaba conduciendo un coche, sentada con la carne desollada. Me estremecí. Solamente la lanza podría hacer que las partes fae dejaran de mantenerme viva, terminé yo. Aparté la vista, mirando por encima del techo del garaje de Barrons, hacia los cientos de tejados oscuros que había más allá. ¿Quieres que te mate? Había una terrible ironía aquí. Sí. ¿Por qué no pruebas con Dani? ¿No crees que podrías tener mejor suerte? Dijo que no. Parpadeé, incrédula. Conocía a Dani, la había encontrado y Dani se había negado. Dijo que tenías que... ¿Y piensas que yo tendré misericordia? No. Puedes mirarme. Miré de nuevo a la piel de su rostro. Puedo ignorarte el resto de mi vida. Pero no era cierto, y ella lo sabía. Piedad, dijo entre dientes otra vez. Golpeé la repisa de la ventana. No había opciones fáciles. No quería bajar y mirarla. No quería apuñalarla. No podía dejarla sufrir si podía hacer algo al respecto. Y podía. Miré la cama con nostalgia. No quería otra cosa que acurrucarme entre las mantas. La ventana estaba rota. El cuarto se congelaría dentro de nada. Cogí la funda, me laté el pijama, deslicé la lanza bajo el brazo, tomé el abrigo de la silla y me dirigí a las escaleras. Tuve una pequeña epifanía mientras bajaba. Mi lanza mataría las partes fae de Fiona, concediéndole así la defunción que tanto deseaba, pero muy lentamente. Mayucé había tardado meses en morir. Cuando se apuñala a un fae, que sea totalmente fae, muere rápidamente. Pero cuando un humano come carne fae, el cuerpo humano adquiere bolsas y fragmentos de carne inmortal, y no hay manera de apuñalar todos y cada uno de esos elementos, por lo que la herida, en su lugar, obra como un veneno lento. Me pregunto si el que creó las armas para matar a inmortales las había diseñado deliberadamente de esa manera, para llevar a cabo un castigo terrible por un crimen horrible. Sin embargo, había otro método de ejecución posible que, o bien la mataría al instante, o respondería a una pregunta de la que ansiaba respuesta. Estuve pensando en eso durante todo el tiempo que estuve luchando anoche. Quería poner a prueba el espejo de la mansión blanca. Tal vez muchas personas y Faes pudieran cruzarlo. Había pensado en coger preso a un Anseli y obligarlo a entrar por el espejo. Ahora ya no me hacía falta. Tenía una voluntaria, y, mejor aún, era humana, en su mayor parte. Si Fiona lograba pasar a través del espejo del rey sin morir, significaría que la leyenda era un farol. ¿Mató a Barrons? Me encogí de hombros. Eso podría haber sido una anomalía. Barrons desafió las leyes de la física. Tal vez los seres humanos pudieran pasar a través de él perfectamente. Quizás el Anseli no lo había hechizado tan bien como pensaba. Tal vez los seres humanos de nuestro planeta eran distintos a su concubina mortal. ¿Y cómo podía prevenir algo que ni siquiera sabía que existía? Lo único que sabía era que yo no era el rey Anseli, y esta era la oportunidad de demostrarlo. No me gustaba nada perder el tiempo, pero mi tranquilidad bien lo valía. Entré en el callejón y me acerqué lentamente hacia ella. La capucha. Ella hizo un sonido que era casi de risa, pero no hizo amago de subírsela. ¿Quieres morir? Si es así, la capucha. Sus ojos estaban inyectados en odio. Con un movimiento rígido y muy lento, se ajustó la capucha hasta que le ensombreció el rostro. Al bajar los brazos, una ráfaga de viento me trajo el olor a descomposición. Me entraron arcadas. Olía a sangre y carne podrida con un fuerte olor a medicamentos, como si estuviera tomándose analgésicos a manos llenas. Sígueme. ¿Dónde? La lanza te matará, pero lo hará lentamente. Podría haber una manera de matarte al instante. La capa se volvió hacia mí como si escudriñara mi rostro para adivinar mis motivos. Mi padre me dijo una vez que creemos que los demás son capaces de hacer lo peor de lo que somos capaces. Fiona se preguntaba si yo podría ser tan cruel con ella como ella lo habría sido en mi misma situación. Será muy doloroso tener que ir andando, pero creo que preferirás los 20 minutos que tardaremos en llegar allí a aguantar las semanas o incluso meses que tardarías en morir a consecuencia de las heridas de la lanza. Al haber comido Anseli, la muerte es mucho más lenta. ¿La lanza no es instantánea? Había asombro en su voz. No. Fui consciente del momento en que lo aceptó. Cuando me di la vuelta y me dirigí hacia el espejo en la pared de ladrillo, me siguió. Oí el suave frufru de su capa detrás de mí. Sin embargo, hay un precio. Si de verdad quieres morir, vas a tener que decirme todo lo que sabes de... ¿No puedo dejarte sola ni un minuto? Dijo Barrons. ¿Dónde te crees que vas ahora, señorita Lane? ¿Y quién está contigo? Fuimos los tres juntos. Fue uno de los paseos más difíciles e incómodos que he dado nunca. Tuve uno de esos momentos extracorpóreos, como si me viera desde fuera. 8 meses atrás, cuando entré por primera vez en la librería en busca de refugio después de mi primer encuentro con una zona oscura, nunca me hubiera imaginado este momento. Empujando una pared de ladrillo de detrás de la librería, y era una pared de ladrillo de verdad, con una mujer con la piel desollada y completamente narcotizada, que había llevado la librería y con Barrons, que estaba esperando a que le pusiera de buen humor, otra vez con sexo, y que ocasionalmente se convertía en una bestia de casi 3 metros de altura, solo para averiguar si yo era el rey y creador de los monstruos que se habían apoderado de mi mundo. Si hubiera pensado que mi vida llegaría a esto, me hubiera ido al aeropuerto ese día y hubiera cogido el primer avión de vuelta a casa. Fiona no había pronunciado ni una palabra desde que Barrons había aparecido en el callejón. Se había puesto la capucha alrededor de la cara. No me podía imaginar lo que tenía que estar sintiendo al dirigirse hacia su suicidio entre el hombre al que había amado hasta su propia destrucción y la mujer que creía que se lo había arrebatado. Al principio, Barrons se negó vehementemente. Quería utilizar la lanza y matarla sin tener que ir al espejo y perder semanas, posiblemente meses. Pero después me lo llevé a un lado y le expliqué que ella era la prueba perfecta, así que aceptó de mala gana. Me di cuenta de que él también esperaba que la leyenda fuera un mito erróneo. ¿Por qué? Pensaba que yo era la concubina. Teniendo en cuenta lo que yo temía, ser la concubina no me parecía tan malo. A menos que hubiera concluido que, si yo era la concubina, el mismo rey estaba destinado a venir por mí en algún momento, y que podría ser un enemigo demasiado poderoso incluso, aunque él adoptara forma de bestia. Tal vez le preocupaba que el rey se llevara a su detector de ODP, y entonces, ¿qué haría él? Pero si le preguntas algo sobre mí, señorita Lane, me había murmurado al oído, la mato aquí mismo y no tendrás tu pequeña prueba. Lo miré por el rabillo del ojo. ¿Sería capaz? ¿De la misma forma en que mataba a los Fae, fuera lo que fuera? Sin embargo, no lo haría por misericordia. Me pregunté qué debía de sentir a medida que avanzábamos por el pasillo de color rosa. ¿Lloraría por ella? La mujer que le había llevado la tienda durante años, la mujer a quien le había confiado más secretos que a mí. No se había ofrecido para llevar a cabo una muerte rápida y así poner fin a su sufrimiento. Lo había utilizado solo como una amenaza para que no me entrometiera en sus asuntos. Su rostro era duro y de facciones frías. Miró la parte superior de la cabeza de Fiona y su rostro cambió. Entonces me vio mirándole y volvió a ponerse la máscara de piedra. Se lamentaba por ella, no por su sufrimiento o muerte, sino porque ella había elegido el camino que la había llevado hasta aquí. Imaginaba que él nunca hubiera dejado de preocuparse por ella ni de cuidarla, si no se hubiera vuelto en mi contra. Pero esa acción había sellado su destino. Barrons era uno de los hombres más complicados que jamás había conocido, y al mismo tiempo también era uno de los más simples. O estabas con él, o estabas contra él. Y punto. Fin de la historia. Solo tienes una oportunidad con él. Si le traicionas, dejas de existir en su mundo hasta que venga a matarte. Fiona había dejado de existir cuando dejó entrar a las sombras en la librería para que me devoraran mientras yo dormía, robando así la única oportunidad de algo que él deseaba, lo que sea que fuera. Y lo único que él sentía ahora era una punzada de deseo porque las cosas no fueran así. Un susurro de un lamento. No hace mucho tiempo le había puesto un cuchillo en el corazón, y si ella no hubiera estado comiendo a Ansele, la habría matado. Había estado a punto de matarla en el callejón, y no con clemencia, precisamente. Le eché otro vistazo, y me di cuenta de la magnitud de lo que acababa de pensar. Él creía que yo le había traicionado al aliarme con Darrock cuando le creí muerto. Pero no me había eliminado de su vida. Lo que fuera que quisiera del Sin Sardab, lo deseaba con todo su ser. Y según mi propia evaluación de él, en cuanto lo tuviera, me mataría. Debió de sentir mi mirada porque me miró. ¿Va todo bien, señorita Lane? Me burlé con la mirada. ¿Acaso va algo bien en toda esta situación? Él sonrió, pero la sonrisa no reflejaba humor. Aparte de lo evidente. Negué con la cabeza. Me miras como si estuvieras esperando a que te matara. Me dio un escalofrío. ¿Tan fácil era leerme la mente? Te estás preguntando qué clase de hombre soy y cómo me siento por todo esto. Me quedé mirándolo. ¿Crees que me traicionaste y que un día te mataré por eso? No estoy segura de para qué me molesto en hablar. Me brillan los ojos del enfado. Detesto ser tan transparente. Que te aliaras con Darrock para alcanzar tus metas no es traicionarme. Yo habría hecho lo mismo. Entonces, ¿por qué estás tan cabreado? Que te lo follaras podré perdonártelo una vez que folles conmigo. Otra mujer iría corriendo a abrazar esa absolución. Puse fin a nuestra discusión mirando al frente. Avanzábamos muy lentamente. Fiona no podía moverse con demasiada rapidez. Caminábamos a paso de tortuga a través de la sala rosa, luego por la amarillenta y después por la de color bronce. «Las bibliotecas», dijo Barrons cuando pasamos por al lado. «Nos detendremos en el camino de vuelta ya que estamos aquí. Quiero echar otro vistazo». De repente sentí tensión en la figura encapuchada que andaba a mi lado cuando ésta volvió la oscura capucha hacia mí. No me hacía falta verle la cara para sentir la amargura de su mirada o de adivinar sus pensamientos. Su comentario le hizo ver que él y yo saldríamos de aquí juntos y ella estaría muerta. Sabía que ella pensaba que nos lo pasaríamos genial bailando y luchando y haciendo el amor y viviendo, mientras que su existencia se iría apagando como si nunca hubiese nacido, sin duelo, sin que nadie la echara de menos. Sentí el odio que emanaba por debajo de aquel manto, malévolo y oscuro, y me alegré de ver que estábamos a punto de llegar al suelo negro. Me sentí como si fuéramos los celadores de una prisión, que tomábamos el camino largo, lento e infernal hacia la silla eléctrica. El convicto entre nosotros habría hecho cualquier cosa para escapar de su condena, pero el destino no le había dejado otra opción que anhelar el olvido. ¿Cómo? susurró cuando entramos en el túnel negro. Miré a Barrons y él me miró a mí. En cuanto pisamos el suelo negro empecé a sentir la tensión sexual que emanaba de esta parte del castillo y que inevitablemente la excitó. Una sola mirada confirmó que él también lo sentía. Me aterroricé al darme cuenta de que Fiona podía sentirlo también. Barrons respondió con frialdad. Este es el espejo que divide la habitación del rey Anseli y la de la concubina. Solo ellos dos pueden cruzar por él. Los demás mueren al instante. Incluso tú. Así que ella sabía que él podía morir. ¿Y volver? Sí. Otra vez ese terrible sonido como de risa, pero que no lo era. Ella lo sabe ahora. Barrons me lanzó una mirada que claramente decía, «Haz que se calle o acabo con esto ahora mismo». «Sí, lo sé todo, Fiona». Mentí. Ella dio un paso al frente, sumida en el silencio una vez más. Christian estaba dormido en la gran cama del rey Anseli. Su larga cabellera negra parecía un abanico de seda encima de la almohada. Si Fiona no estuviese desollada y tan dolorida, la habría empujado a través de la mitad blanca de la cámara y dentro del espejo para acabar de una vez con todo. Pero no me atreví a tocarla. «¿Quién? ¿Qué coño?» Barrons cruzó la alcoba entre pieles blancas, a través de un aire tachonado de diamantes, directo al enorme espejo, mirando al hombre que había en la cama. Eché un vistazo a la chimenea esperando ver a la concubina, tratando de averiguar cómo iba a explicarle las cosas a Barrons si el residuo de los recuerdos de la reina estaba tendido por ahí. Pero las pieles estaban vacías y el fuego se había quedado reducido a unas brasas blancas. Su voz despertó a Christian. El joven escocés se dio la vuelta y se puso de pie. Las sábanas de seda resbalaron y dejaron al descubierto su desnudez y su visible excitación. Por un momento pensé que se había deshecho de los tatuajes, pero aparecieron al momento, moviéndose por las piernas, la ingle y el abdomen, y luego por un lateral del torso, antes de desaparecer de nuevo. Me uní a Barrons en el borde del espejo, tratando de no mirar, pero los hombres atractivos desnudos son hombres atractivos desnudos. Me pregunté si los recuerdos del rey y la reina haciendo el amor le habían afectado de la misma manera en que me habían afectado a mí. Sus ojos brillaban con una reposada sensualidad y podía muy bien imaginarme por dónde iban sus sueños. Podría tener dificultades para salir de la cámara llegado el momento. Se puso de pie en el lado oscuro de la alcoba y me miró. «Debo de estar soñando». Ven aquí y te enseñaré por qué Dios hizo a las mujeres y a los escoceses bien dotados. ¿Quién leñes es ese? Exigió saber Barrons. Christian McElter. Ese no es Christian McElter, explotó Barrons. Ese es de la realeza, Anseli. Ah, que te jodan. Christian se pasó las manos por el pelo largo y oscuro y se le tensaron los músculos de los hombros. ¿Es realmente eso lo que parezco, Mac? Estuve a punto de decir... No sé, no puedo dejar de mirar tu... Fiona me empujó. La cabrona me empujó por la espalda. Estaba tan atónita que me quedé sin aliento. Me quedé sin palabras. Había venido aquí en una misión misericordiosa y había intentado matarme otra vez. Había llegado a la conclusión, por lo que Barrons le había dicho, que moriría si yo tocaba el espejo. Y su último acto había sido el de intentar llevarme con ella. Me empujó con tanta fuerza que me tiró a través del espejo, que no opuso resistencia alguna y me estrellé de lleno contra Christian, tirándolo hacia atrás sobre la cama. Nos enredamos el uno con el otro. Detrás de mí, Barrons rugió. Sobre mí Christian emitió un sonido salvaje y apasionado y se me restregó. Inspiré a través de los labios fuertemente apretados. Mi instinto quería tener sexo, aquí, ahora, con cualquiera. Este lugar era peligroso. Christian, es la cámara. Esto hace que el sexo... Lo sé, chica. Llevo aquí un tiempo. Levantó uno de los brazos con los que me inmovilizaba a la cama. Sal de ahí debajo. Mueve el culo, me gritó. Como no reaccioné al instante, gruñó. Ahora. No voy a ser capaz de decírtelo otra vez. Le miré. Tenía la mirada desenfocada, con los ojos fijos en algún punto dentro de mí, como un príncipe fae. Salí disparada de debajo de él y salté de la cama a toda prisa. Se apoyó un momento sobre sus manos y rodillas, una erección enorme y el vientre plano y fuerte, y luego se puso de pie, tratando de taparse, formando con la mano un escudo totalmente insuficiente. Intentó dar un tirón a una sábana, pero la seda negra era de tamaño extra grande porque la cama era inmensa. Maldiciendo, empezó a excavar entre pieles y almohadas en busca de su ropa, mientras yo trataba de no mirar, y fracasando estrepitosamente. «Mac», bramó Barrons. El corazón me latía con fuerza. Quería a Barrons, no a Christian, pero el hombre al que quería estaba al otro lado del espejo. Y este maldito gabinete tocador, mitad blanco, mitad negro, era puro éxtasis con esteroides y una inyección de adrenalina, y hacía que las cosas fueran fantasiosas y confusas. Fue el horrible sonido de la risa de Fiona lo que rompió el hechizo. Me volví y la vi de pie justo al lado del espejo, mirando a Barrons con la capucha bajada. Hizo la pregunta más larga que había hecho en toda la noche. ¿Qué se siente al querer a alguien más de lo que ellos te quieren a ti, Jericho? Su voz era puro veneno. Si ella ha pasado a través de ese espejo, pertenece al rey. Espero que te la arrebate. Espero que la lleve lejos de ti. Espero que sufras toda la eternidad. Barrons no dijo nada. Deberías haberme dejado morir cuando me encontraste, cabrón, dijo ella con amargura. Lo único que hiciste fue darme una vida que me hacía desear cosas que no podía tener. Yo le hubiera dicho que no era así en absoluto. Barrons no sentía lo mismo por mí, o por nadie, pero antes de que pudiera decir una palabra, Fiona se lanzó al espejo. Me preparé para que chocara contra mí. Estaba muy segura de que yo no era el rey Anseli. Me preparé para sentir su olor, para que su cuerpo mutilado se estrellara contra el mío. La desviaría hacia la cama, donde la apuñalaría y todos podríamos salir de nuestra miseria de una vez por todas. Fiona cayó muerta en el mismo instante en que tocó el espejo. «Hola, señorita concubina», se burló Barrons. «Ay, si él supiera. Pero Christian no se lo dijo antes de salir. Y yo tampoco».